El amor es parte de esta elevación, mas no lo es todo. Es necesario que ustedes comprendan que el universo es la mente universal y ella está compuesta por conocimiento, entendimiento y amor. Es imposible que una mente funcione solo con el amor, no se sentirá completa, ni trabajará adecuadamente, sobre todo cuando realiza sus creaciones o ideas, estas deben de ir con todo el conocimiento y entendimiento para que se plasmen correctamente. Los seres del planeta han estado sometidos por miles de años a regímenes intensos de creencias religiosas, que se encuentran muy arraigadas en los pensamientos. Es difícil quebrar las estructuras viejas, antiguas y obsoletas del pensamiento, generalmente los seres se comportan según estas estructuras que ya fueron inseminadas desde la niñez o de otras vidas anteriores. Aquellos que hablan del amor como única fuente de elevación, son personas que en forma general, se inclinan todavía a las creencias religiosas o se encuentran en el medio de la religión y la mística. Cuando el ser pasa estas etapas y se aboca a la metafísica, se convierte en un ser estudioso e investigativo, ya no se conforma con las respuestas religiosas o los mensajes místicos, puesto que él desea tener el conocimiento y entendimiento de saber el funcionamiento del todo. Es una necesidad del espíritu. El ser humano se encuentra en un proceso de cambios, es por esta razón que no se puede clasificar el camino de elevación como correcto o incorrecto. Cierto es que el humano se encamina hacia la ciencia y tecnología y son ellas, que le abren las puertas universales. La especie hombre en el universo, no puede avanzar solo con el amor, este sentimiento es parte del camino, pero debe ser complementado con otras cualidades que le permitan el avance y lo ayuden en el camino evolutivo y de elevación. Si hoy en día, existen seres que creen que solo el amor los elevará, están relativamente ciertos, porque este sentimiento los ayudará a entrar a la ciudad interna, solo que ahí no solo estarán amando o viviendo de amor, ahí tendrán que estudiar el conocimiento y entendimiento de ustedes, planetario y universal para proseguir el camino. Si muchos de ustedes entienden que el conocimiento, entendimiento y amor son las tres cualidades que deben tener y las comienzan a hacer parte de ustedes en la vida exterior, habrán acortado el camino, porque entrarán a la ciudad interna con las nociones generales y éstas se convertirán en herramientas de trabajo. Lo mismo sucede en el exterior, por ejemplo, si ustedes entran a la universidad para estudiar una profesión y paralelamente la complementan con prácticas en algún trabajo, adquirirán muchas más ventajas sobre aquellos que solo tienen el conocimiento como teoría. 286. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para el camino de regreso?